ho notato il cambiamento non solamente arrivando qui, però stando negli Stati Uniti, no? Perché negli Stati Uniti ha sido molto ispirador il movimento della Ni Una Menos, e non solamente negli Stati Uniti, praticamente in tutto il mondo, no? La chiamata che si è fatta a partire del 2016, no? Alla mujer de conectarse, de salir a la calle, de hacer un paro contra la violencia contra las mujeres. Esto ha llegado de la Argentina y después así hemos empezado muy, muy, muy a, ¿no? Conectarnos y a mirar qué se estaba haciendo aquí, qué se estaba pasando. Y fue muy claro que hay una movilización sin precedentes de mujeres. Y que hay hoy un protagonismo de las mujeres, no solamente en Argentina, sino en el Cono Sur, en la América Latina en general, en cualquier lugar, en el campo, en la área urbana, contra el extractivismo y contra el feminicidio, ¿no? Entonces me parece que hoy es un momento muy, muy importante históricamente. Porque mientras que parece que la América Latina va a la derecha, porque políticamente hay esto político, ¿no?, tan terrible, ¿no?, todavía hay una otra realidad social, hay una otra realidad social. Entonces cuando la gente dice, la América Latina está llegando a la derecha, yo digo, un momento, piam, ¿por qué no es así? ¿Cuál América Latina vamos a ver? Hoy en América Latina no se puede hablar como una realidad social. En realidad hay algo de muy nuevo, que es esta gran capacidad de creatividad, de invención y de crear nuevas formas de relaciones sociales que llega de las mujeres. Yo ayer fui en la Villa 21-24 y he visto mujeres que están creando un mundo nuevo en condiciones dificilísimas, sin recursos, y todavía se responsabilizan con cualquier servicio, con cualquier necesidad de su comunidad. Hacen cosas que para mí son políticamente esenciales si vamos a construir una sociedad diferente, una sociedad solidaria, una sociedad donde somos responsables. Entonces, a mí me entusiasma mucho lo que las mujeres están haciendo aquí, es muy inspirador. Yo espero que vamos a luchar juntas.